caridad. Oh cruz, fuente fecunda de amor y de libertad. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Tus brazos nos reúnan en ronda de caridad con todos los hermanos que buscan en ti la paz. Victoria.